fina es que la seda, mi jaca pa el contrabando viva yo. Más fina es que la seda, cuando se va a Portugal, que viva su merced, cortando el aire ligera, mi amor. Más fina es que la seda. Memorial le he mandado a San Cristóbal y al niño, un memorial le he mandado diciendo que tu cariño a ti me tiene clavado, un memorial le he mandado. Prefiero de todos los buenos olores, son tres los que yo prefiero: la jara, la hierba buena color y el rico olor de tu pelo, de todos los buenos olores.